sábado 6 de marzo, el rey contestó, pues les digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Lucas 19, versículo 26. El texto nos cuenta que la gente creía que el reino de Dios iba a llegar pronto, por eso Jesús cuenta esta parábola. Podríamos decir que el hombre de la nobleza es Jesús, sus empleados, nosotros, y el dinero es su palabra puesta en acción. No es casualidad que justo Jesús cuenta esta parábola cuando está por entrar en Jerusalén, comenzando su camino hacia la cruz. Jesús sabe que después de su resurrección se irá para estar junto al Padre, pero nos deja su Espíritu para que nos ayude a sobrellevar esa tarea que Él nos deja: transmitir su palabra poniéndola en acción, multiplicar sus enseñanzas, ayudando a los demás, los valores, la misericordia, el perdón y, por sobre todo, el amor. Cada uno recibe de acuerdo a sus posibilidades, algunos con más responsabilidades que otros, pero todos recibimos el mismo encargo. El resultado será de acuerdo a cómo hayamos administrado la palabra de Dios. He aquí que el rey, en la parábola, dice que, pues les digo que aquel que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Queridos lectores y lectoras, no tengamos miedo, no seamos como el empleado que guardó el dinero en un pañuelo, guardando la palabra solo para nosotros. Anunciemos y transmitamos a través de nuestro testimonio de vida el amor de Jesús. Amén. Una reflexión de Rufina Rapp para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.